Ojos negros en noches aquí, abraza el tiempo en un instante el sufrir. Nos dejó el crepúsculo al morir, y tus pupilas que al mirar me son candil. Tus pestañas son morenas, brillan como negra estrella. Cómo andar sin ti en la oscuridad, hasta el mismo cielo dejó de brillar. Cómo andar sin ti.